Radio La Zarzamora presenta transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la Salud y la Vida de Todes. Programa emitido desde Concepción y Temuco, Gualmapu. El Estado chileno mantiene a más de 2.500 prisioneros políticos, quienes no solo tienen que hacer frente al injusto encarcelamiento, a la violencia sistemática y a la criminalización de la protesta, que aumenta a partir del 18 de octubre. Además deben lidiar con las siempre precarias condiciones de higiene y hacinamiento en todas las cárceles del territorio, incluido el Sename, donde se violan sistemáticamente los derechos de niños y niñas. Así, en el contexto del COVID-19, frente a las nefastas e inexistentes medidas tomadas por el gobierno, el Poder Judicial y Gendarmería, consideramos prioritario que se garanticen lazos de comunicación permanentes entre los presos, sus familias y amigos, que no se interrumpa la entrega de la encomienda y que Gendarmería proporcione los insumos sanitarios indispensables junto con el personal médico adecuado para todos los presos. El llamado es a organizarse, a levantar lazos de solidaridad desde todos los territorios y a difundir la realidad de nuestros compañeros y compañeras. Coordinadora 18 de octubre, marzo del 2020. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la Salud y la Vida de Todes. Viernes 18 de octubre. El territorio denominado como Chile comienza un levantamiento popular en contra del gobierno del presidente y empresario Sebastián Piñera, producto de la acumulación de una serie de abusos del sector privado en desmedro del pueblo chileno. La revuelta se expandió por todos los territorios y llenó de fuego las calles. La represión y el terrorismo de Estado fue la venganza de los ricos ante la amenaza de perder por fin sus privilegios. Las fuerzas de orden y control han ejecutado las órdenes de los poderosos. Miren lo que tuvo que pasar. Es importante mencionar que este territorio ha resistido a más de 40 ataques militares del ejército chileno contra el pueblo. El último de ellos está ocurriendo hoy. Durante marzo del presente año, la expansión del COVID-19 no tuvo freno y nuevamente la enfermedad azota nuestros territorios. Las gestiones del gobierno han sido oportunistas, insuficientes y en beneficio de su clase. Finalmente, estamos en un nuevo periodo de toque de queda, debido a que el gobierno optó nuevamente por el control social antes que por la salud del pueblo, evadiendo decretar cuarentena nacional. Por las mañanas, micros, trenes y metros trasladan en hacinamiento a cientos y cientos de trabajadoras. No han podido quedarse en casa, van obligadas por sus jefes, otras ganan el día, trabajan a diario para comer, todas van juntas, apretadas, cerrando la boca para evitar contagios. Luego, de noche, la gente llega a sus casas. Quienes terminan su jornada recuperan momentáneamente su vida. Aquí, en este momento, comienza a regir el toque de queda. Los milicos salen otra vez a la calle. Los mismos que hace 5 meses nos disparaban por la espalda. Esos mismos custodian nuestras vidas. Los militares no son personal de salud. No queremos militares en las calles. No más gastos armamentistas. Que el dinero que gasta el Estado en represión sea utilizado para enfrentar la emergencia sanitaria. Mañalich y Piñera mienten. Descaradamente, lo sabemos. Ayer en Argentina habían 170 casos y el gobierno declaró cuarentena absoluta hasta el 31 de marzo. En Chile van más de 434 casos y aún no se toma esa medida. Sabemos que es porque a este gobierno asesino no le importa vernos morir con tal de no molestar a los ricos, a los empresarios. Este gobierno no quiere asumir los costos económicos de las medidas sociales que implicaría una cuarentena total. El pueblo que volvimos a ser con la revuelta de octubre sabe que la única forma de que no tengamos absolutamente saturado nuestro agonizante sistema de salud en una semana más y que no lleguemos al punto de que elijan quién vive y quién muere como en Italia, es decretar cuarentena ahora y así aplanar la curva de contagio. El tiempo se acabó. Lo sabemos. Exigimos cuarentena total ahora. y medidas sociales para afrontar lo que implica, tales como adelanto de devolución de impuestos, retiro de montos en AFP, congelamiento de las cuentas de servicios básicos, sueldo ético para el voluntariado y, sobre todo, que las trabajadoras domésticas pasen la cuarentena en sus casas con su gente. Redistribución de los recursos públicos, bonificaciones para trabajadoras y trabajadores independientes, congelamiento de precios de productos de primera necesidad, obligar al sistema privado a servir junto al servicio público sin compensación económica, suspensión de pago de arriendos y cuentas básicas para todas y todos, pago de sueldos íntegros a las y los trabajadores en periodo de cuarentena, ningún despido y renta básica para quienes se queden sin ingresos, cambio de medidas cautelares para los más de 2.500 presos políticos de la revuelta de prisión preventiva a arresto domiciliario y la exigencia de un sistema de salud único, universal, gratuito y público. Exigimos cuarentena total ahora. Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todes. No se lleven a las guaguas. La noche del jueves 19 de marzo, una manifestación de las presas de la cárcel de San Miguel alertaba la posible salida de los bebés de la sección materno-infantil hacia centros del Sename. La desinformación, la falta de protocolos y las experiencias de vulneraciones de derechos de las madres presas crearon un temor y desesperación colectiva ante la incertidumbre. Ese día, ningún bebé salió del centro penitenciario. Sin embargo, el hecho nos interpela ante la indefensión de las presas y sus hijos en esta emergencia sanitaria. Ante la descontrolada expansión del COVID-19 y la negligente respuesta de Gendarmería y el Estado, exigimos el inmediato cambio de medida cautelar para las madres y embarazadas de todas las cárceles de Chile, para que así éstas puedan resguardarse junto a sus hijas e hijos en su hogar. Nos sumamos a las exigencias del Observatorio Social Penitenciario, 81 Razones y las organizaciones anticarcelarias. Revisa las exigencias en lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com. Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todes. Presas de la cárcel de Chillán interpelan al presidente y al gobierno por las paupérrimas condiciones en las cuales debe enfrentar la pandemia. Señor presidente, con el mayor respeto nos dirigimos a usted, la interna del CCP de Chillán. Le queremos leer nuestras peticiones, ya que en la segunda región con más infectados del coronavirus, ya que somos madres, estamos angustiadas que llegue gente de afuera, ya que en este penal hay lactantes, mujeres embarazadas, crónicos y adultos mayores. Además ingresan personas sin precaución alguna. No tenemos medidas de seguridad, ya que no tenemos médicos ni medicamentos. Y solo un paramédico. Y no estamos recibiendo visitas, pero igual estamos corriendo el riesgo con Gendarmería que entran y salen del penal y siguen recibiendo gente presa. Queremos una solución para las imputadas y condenadas del penal. ¡Bravo! Porque aquí estamos todas juntas y no tenemos miedo de morirlo. No es que nosotros tenemos tele y lo informamos de la noticia. Hagan algo por nosotros. Tenemos familia en la calle que también nos preocupan. Tenemos hijos. ¿Acaso usted no tiene familia? Las organizaciones anticarcelarias se encuentran en alerta ante el peligro de la expansión del COVID-19 dentro de la cárcel. Por este motivo, el 19 de marzo, el Observatorio Social, Penitenciario y 81 Soles por Luchar, entre otras organizaciones, enviaron una carta al director de Gendarmería de Chile, Cristian Alvial Gutiérrez, en cual manifiestan su preocupación por los siguientes puntos. Número 1. La falta de información clara y transparente para las personas privadas de libertad con relación a los días en que la visita se llevará a cabo. La forma en que se determinarán las visitas que ingresen. ¿Acaso los internos podrán señalar quiénes son las dos personas que entren a verlos? Y la fecha en que la restricción empezará a implementarse. Esto porque según la circular emitida por el subdirector operativo, Pablo Toro, fechada el 15 de marzo del 2020, donde remite protocolos ante casos sospechosos y procedimientos a adoptar con visitas, en su párrafo 3.3, segunda parte, dice: se sugiere que dicha medida se aplique a la visita subsiguiente. Sin embargo, el lunes 16 del presente, el penal de Rancagua no toma en consideración la sugerencia justamente por no ser una orden y no permitieron el ingreso de visitas, que incluso vienen de fuera de la región de O'Higgins. 2. La necesidad de que Gendarmería de Chile adopte medidas urgentes para la entrega gratuita e inmediata de cloro, jabón y alcohol gel en cantidad suficiente para prevenir los contagios al interior de las unidades penales del país. 3. Medidas para garantizar la detección temprana de las personas contagiadas y su separación del resto de la población penal. 4. En relación a los internos con beneficios penitenciarios, es indispensable informar si podrán seguir haciendo uso de estos y evaluar de forma responsable la alternativa de que hagan cuarentena en sus hogares en lugar de quitarles los beneficios. 5. Flexibilizar el ingreso de encomiendas a las unidades penales para compensar la falta de ingreso de las visitas, sobre todo utilizar aseo y medicamentos como paracetamol. Varias unidades penales presentan problemas en los protocolos de ingreso de encomiendas. 6. Saber respecto de las mujeres embarazadas y madres con hijos e hijas que viven en prisión y los cuidados preventivos hacia ellas. Así también como se pide la posibilidad de sustituir pena privativa de libertad por arresto domiciliario. En acuerdo con la situación familiar de cada interna embarazada y o con hijos menores de 2 años, velando en todo tiempo por el bien superior del niño. Misma situación a quienes se encuentran en prisión preventiva. En el caso de extranjeras, recluidas en las secciones materno-infantiles, permitir que ellas puedan optar rápidamente a regresar a sus países de origen para velar por la reunificación familiar y el interés superior del niño. 7. Saber de quienes tienen enfermedades crónicas, ya sean respiratorias o patologías de base, como lo son hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, entre otras, y sus cuidados. 8. La cantidad de dispositivos para detectar temperaturas a toda persona que ingrese o salga de una unidad penal. 9. Como es de conocimiento público, varias unidades penales del país carecen de agua a las 24 horas del día. Al respecto, necesitamos saber las medidas que se están adoptando para garantizar el acceso al agua para limpieza de manos. Creemos que es urgente hacerse cargo de estas situaciones. La evidencia internacional muestra que una mala gestión de todos los temas mencionados acarrea un altísimo nivel de conflicto y aumenta el contagio al interior de las cárceles. Medidas no pueden ser únicamente la restricción de derechos de visitas y beneficios carcelarios, menos si no se adoptan urgentemente medidas básicas de prevención de contagio, como la entrega de jabón y acceso a agua. En razón de estos antecedentes, solicitamos que se informe públicamente las medidas que se están adoptando o adoptarán Gendarmería de Chile en relación a las situaciones expuestas precedentemente. También le hacemos presente a la autoridad penitenciaria la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos con la sociedad civil en el contexto de las movilizaciones en las cárceles del año 2019, en donde se comprometió una reunión bimensual para abordar este tipo de situaciones y que hasta ahora jamás ha ocurrido. Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todes. El día miércoles 25 de marzo, el juez Daniel Urrutia, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, resolvió sustituir la prisión preventiva de 13 compas imputados por delitos de desórdenes públicos en el contexto de la revuelta. La medida fue dictada considerando el acuerdo adoptado por el Comité de Jueces del mismo tribunal en orden de revisar todas las causas en prisión preventiva a fin de reemplazarlas por otras que garanticen la salud de los presos. Sin embargo, pocas horas después, el Pleno de la Corte de Apelaciones se reunió en forma extraordinaria, dejando sin efecto la decisión y abriendo un sumario en contra del juez Urrutia, suspendiéndolo de sus funciones mientras este sumario esté en curso. Contra las medidas indulgentes y desproporcionadas y las acciones cómplices de la represión, exigimos cambio inmediato de las medidas cautelares para todos y todas los presos y presas de la revuelta social. Basta de impunidad para los violadores de derechos humanos. No a la criminalización de la protesta social. Fin al sistema carcelario. Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todes. El COVID-19 nos mantiene en alerta y el control social nos amenaza. Ahora las medidas sanitarias ven en aumento y Temuco es una de las comunas que más concentración de casos tiene. De esta manera, hoy comienza a regir el cordón sanitario que nos mantendrá en cuarentena total. En Temuco, el COVID-19 se hizo presente con rapidez. Es así como el contagio de la Seremi de Salud dio el punto de partida a la pandemia en la ciudad. En las cárceles la situación se hizo compleja debido a que esta situación coincidía con la huelga de hambre que llevaba a cabo el Machi Celestino. El día 27 de febrero, los Lamien Juan Chauqueta y el Machi Celestino Córdoba iniciaron una huelga de hambre líquida con el objetivo de visibilizar el rechazo ante la actitud de Gendarmería de Chile de dejar de lado su objetivo principal, que es el velar por la integridad de todas las presas y presos privados de libertad. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos relacionados a la integridad y salud de las y los presos, se decide bajar la huelga el día 19 de marzo. Mediante un comunicado, la vocería del Machi Celestino explica: a 22 días de inicio de la huelga de hambre líquida que iniciamos Juan Chauqueta y Machi Celestino Córdoba, donde perdimos cerca de 10 kilos de peso cada uno, agregando una pérdida de masa muscular y en donde pusimos en riesgo nuestras vidas con el firme convencimiento y propósito de hacer valer nuestro petitorio. El actual escenario de pandemia a nivel mundial y las actuales restricciones que están aplicando y se aplicarán a futuro nos deja la reflexión de anuncios desde el mundo espiritual en Peumas anteriores, cuyo mensaje hoy es nítido. Es necesario mantener a resguardo y alejado de las ciudades, sostenernos y fortalecernos en el ejercicio espiritual. Debemos ser responsables con nuestras familias, nuestra vocería, pueblo mapuche y no mapuche, ya que no queremos exponernos innecesariamente y ser responsables de pérdidas humanas. Por ello, queremos anunciar la suspensión momentánea de las movilizaciones y de la huelga de hambre hasta que estén nuevamente las condiciones de empujar en conjunto las demandas. Caminata de Les Sin Voz. 3 años denunciando las atrocidades del sistema carcelario. ¿Sabías que? Los niños nacidos dentro de las cárceles pueden convivir solo hasta los 2 años de edad con sus madres. En este momento, cuando no hay algún familiar considerado apto para la crianza, son derivados a centros del SENAME, institución fuertemente cuestionada debido a los terribles casos de muertes y abusos contra niñas ocurridos en sus centros. Transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todes. Desde Zarzamora enviamos fuerza a todas, todes y todos, a las mujeres mapuche y de todos los pueblos de Abya-Yala, a las presas y sus hijes, a las abuelas y su sabiduría, a la naturaleza y todas sus existencias, y a quienes nos escucharon, por la libertad absoluta de todas y todes.